Siempre quiere, no dice que no. Le encantan mis relaciones, me gustan sus fornicaciones. Colecciona mis canciones, la pone en repeticiones. Ella me ama con cojones, lo hacemos como se supone. Día y noche en posiciones, día y noche en posi. Donde tú vayas te sigo, donde tú vayas te sigo. Dímelo, Rola.